Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos con el Salmo 31, verso 23 y 24. ¿Alguien que nos ayude a hacer la lectura, por favor? Salmo 31, 23 y 24. ¿Sí me escuchan? Amad al Señor, vosotros todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero retribuye con creces al que actúa con soberbia. Esforzaos todos los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Bueno, cuando nosotros nos reunimos con nuestros hermanos, pues sentimos mucho gozo estar con los hermanos. Por ejemplo, acá, venir a verlos a ellos y están reunidos y ves que son muchos hermanos, es algo que realmente da gozo. Sin embargo, también se da uno cuenta de la necesidad que se tiene como pueblo de ser, como dice la Escritura, esforzados. Pues muchos se cansan de hacer el bien, muchos nos cansamos de hacer el bien. Nos dice Saulo que no nos cansemos de ello. Sin embargo, todos en algún momento nos cansamos de hacer el bien. Y eso es triste porque es como arrepentirse del camino recto por el que hemos sido instruidos y por el que hemos buscado caminar. Por eso nos está diciendo el Salmo: amad al Señor, todos vosotros sus santos. Hemos estudiado muchas veces que el amar al Señor, el que ama al Señor, ama a su prójimo, ama a su hermano, pero siempre terminamos disgustados con algún hermano o con alguien cercano. Terminamos guardando algún enojo, alguna amargura, y eso produce, como lo declara Hebreos, raíces de amargura. Que contaminan, que dañan, y ahí es donde nosotros debemos entender lo que describe el verso 24 que acabamos de leer, donde nos dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, porque al fin de cuentas todos estamos esperando algo, ¿no es así? ¿Qué es lo que esperamos, mi hermana Cecilia? La resurrección. Dice ella la resurrección. Mis hermanos, ¿qué estamos esperando? Ser vivificados, dice mi hermano Ezequiel. Mi hermana Elvira dice la venida del Señor. Aquí en Zoom, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Qué esperamos? Dice mi hermano Douglas, su venida y la vida eterna. Vida eterna, dice mi hermano Coque. Mis demás hermanos, ¿qué esperan? Porque nos declara verso 31, capítulo 31, verso 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. ¿Qué esperan? Dice mi hermana Perla, alcanzar la vida eterna, el Mashiach y la transformación, sus promesas, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Y mis demás hermanos no esperan. ¿O sí esperan en el Señor? Lograr obtener la vida, la resurrección. Alcanzar la vida, dice mi hermana. Bueno, todos esperamos en el Señor. Algunos solamente esperan el sustento diario. Otros esperan que les conceda alguna petición de salud, de riquezas, de bienes en este mundo, pero no es esa la esperanza que debemos tener en el Señor. Ya nosotros hemos visto y tenemos claro, creo todos, que la esperanza que debemos, o a la cual nosotros esperamos, nuestra esperanza es la vida. No la vemos, ¿verdad? No la vemos. Es algo que no podemos palpar, como dice Hebreos 11. Hebreos 11 nos declara que los antiguos, esos hombres de fe, de los que hemos estudiado muchas veces como Jefté, como Gedeón, como Barak, como Abraham, nos dice en los últimos versos de Hebreos 11, que ellos murieron sin alcanzar lo prometido. Y asimismo, si nosotros morimos antes de que el Mashiach regrese, igualmente moriremos sin alcanzar lo prometido. La diferencia estará en si nuestras obras darán testimonio como la de los antiguos, de haber sido hombres, mujeres de fe, o si fuimos hombres o mujeres no esforzados. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero cuando nosotros vamos a Romanos 8, vamos a leer verso 24 y 25 de Romanos 8, por favor. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque, ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperaremos ansiosamente. Y entendiendo esto, dice, pero si esperamos lo que no vemos, no vemos a Abraham con vida, no vemos tampoco a Barak o a Jefté, a ninguno de ellos, sino que de hecho el mismo David declara que declara Pedro que su sepulcro estaba entre ellos hasta aquellos días, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no vemos, la vida, porque todos mueren. Y hasta ahora no vemos algunos con la vida eterna ya que puedan caminar entre nosotros o algo semejante, como para decir, ah, mira, este ya. Sin embargo, confiamos en que el Mashiach ha resucitado, ¿sí? Pero en nosotros no es algo evidente, en ninguno, sino que nos dice, lo esperamos, pero declara allí con paciencia que lo aguardamos. Pero esa paciencia, recordamos versos como el de Apocalipsis, donde nos habla de la paciencia que tienen los santos. Nos dice que con paciencia guardamos lo prometido. Pero el Salmo nos estaba diciendo que si esperamos en el Señor, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué decía? ¿En dónde está la paciencia? ¿Cómo se va a manifestar esa paciencia? ¿Qué decía el Salmo? Esforzados. Todos nosotros que creemos. Esforzándonos. Esforzándonos. Dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. ¿Quién toma aliento, mis hermanos? ¿Pero quién toma aliento? Exactamente, dice mi hermana, cuando alguien ha corrido y está cansado, ¿quiere seguir? Si está cansado, ¿quiere seguir? Le cuesta, pero dice, tome aliento vuestro corazón. Es difícil tomar aliento cuando se ha cansado uno, cuando no siente más energía, más fuerza, o peor aún, cuando ya no tiene ganas de seguir. Pero dice, esfuércese o tome aliento el corazón. Y es que todos decaemos. En algún momento todos llegamos a decaer. Y decimos muchas veces, lo mejor es que me vaya. Algunos decimos es que no quiero ser tropiezo. Y otros dicen es que Él me hizo tropezar, no quiero seguir. Cualquiera sea el caso, dice, esfuérzate y tome aliento vuestro corazón. Porque como sea, nos vamos a cansar en algún momento. Va a ser difícil el camino, porque esto es una carrera, como dice Saulo. Pero llegarán los que realmente corran contra todo, que realmente lo dejen todo. Por eso dice esfuércense. Y en la expresión esforzados es lo que vamos a estar meditando hoy. Porque nosotros encontramos que hubo varones esforzados y valientes. Por ejemplo, ¿quién son? Abraham. Isaac, Jacob. ¿Quién más, mis hermanos? Josué. Esteban, dice mi hermana, hasta la muerte, un varón esforzado. Noé. Ese contraste entre Esteban y Noé es bastante fuerte. Esteban fue cortado muy rápido, ¿verdad? ¿Y Noé? Muchísimos años. Pero ambos fueron esforzados, ambos tomaron aliento y permanecieron. Enoch, Jeremías, Saulo, me nombran aquí los hermanos. Elías. Elías es una persona que uno ve que está un poco cansado de lo que estaba sucediendo. Bueno, mi hermano Gastón hace el comentario de que Elías fue una persona que se vio cansada, un poco cansada en su vida, cuando pasó por todas las cosas que tuvo que pasar, en especial contra el luchar contra lo que era Jezabel y Acab. Sin embargo, tomó aliento. A veces nos cansamos por cosas más pequeñas que la que ellos tuvieron que soportar. Por ejemplo, ¿qué cosas, mis hermanos? ¿Qué nos puede cansar? ¿Qué puede quitarnos el ánimo? ¿Qué puede quitarnos el ánimo, mis hermanos? Dice mi hermana Sol, dejar la familia en la carne. Dice mi hermano, los tropiezos. Mi hermano Richter dice, el caer constantemente. Esa es una de las cosas. Y mi hermana Zaida dice que la gente no cambie. Las aflicciones, las persecuciones, una enfermedad, hambre, persecución. El tropiezo que nos podrían poner otros. Que nos vituperen, que se burlen, que nos odien. El estar afligidos. Todas esas cosas pueden ser las que nos cansen. Sin embargo, nos está declarando que tenemos una esperanza. El punto es que tenemos una esperanza y nos dice que la esperamos con ansia, ¿sí? Con ansia, con paciencia. En el caso de Job, nosotros leemos que era un varón esforzado. Aunque no viene la palabra esforzado, desde el hebreo sí dice esforzado, ¿sí? Vamos a leer Job capítulo 2, verso 3 y verso 9. Ahí viene la palabra esforzado en ambos versos, solo que 3 y 9. No 3 al 9, sino el verso capítulo 2 de Job, verso 3 y verso 9. Job 2:3. Y el Señor dijo al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa? 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Viene como aferrado. En la versión que leyó mi hermana, viene aferrarse. Esa es la misma palabra que vamos a encontrar como esforzarse, ¿sí? Esforzarse. Y dice allí que este varón dice, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Era todo ello, temeroso de Elohim y apartado del mal. Pero dice, y que todavía retiene su integridad o se aferra a su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. La pregunta es, mis hermanos, ¿había una causa? Dice el mismo Señor que no había una causa para que le viniera este mal a Job. Dice, sin causa. Sin embargo, él fue una persona esforzada. ¿Sí? Él fue esforzado en mantener su integridad. Dice el verso 9, la esposa de Job, la mujer de Job le dice, aún retienes, aún te aferras a tu integridad, maldice a Elohim y muérete. Nosotros muchas veces, cuando nos equivocamos, siempre tenemos la justificación, ¿sí? Pero es que aquello. Y siempre tenemos la justificación para no esforzarnos. A veces pensamos que el esfuerzo, ¿cómo le digo? Esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de mostrarle nuestra fidelidad en situaciones extraordinarias. Y el mundo en general vive así. No, dice la gente, es que si el Señor me pidiera, si yo tuviera que morir por el Señor, lo haría. Si el Señor me pidiera, yo lo haría, no importa lo que sea, si el Señor me lo pidiera, yo lo haría. Y eso lo escucha uno constantemente de la gente. Si el Señor me lo pidiera. Sin embargo, viene alguien y ni siquiera es una ofensa. Simplemente puede ser un desaire. Algo que no me agrada. Y ahí se acabó el varón, se acabó la mujer valiente y esforzada. Hasta ahí llegó el esfuerzo. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Por eso dice el verso que el que en lo poco es fiel será puesto sobre lo mucho. Si también dice, si alguien no puede administrar lo de otro, ¿quién le va a dar lo de él? Si no tiene temor de cuidar lo ajeno, ¿qué será de lo suyo propio? Entonces, cuando nosotros vemos lo que declara aquí de Job, dice que era un varón esforzado. Se esforzó. ¿Pero en qué consiste ser esforzado? Porque estamos leyendo el concepto de esfuérzate, ¿verdad? ¿En qué consiste? Ya los versos nos han dado una idea de qué es ser esforzado. Porque a todos nos gusta el verso de Josué, ¿verdad? ¿Qué dice Josué? Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y siempre lo hemos puesto por ahí en algún lugar, ¿no es así? O nos lo han regalado, por ahí escrito. Sin embargo, ¿qué significa eso? Mira que te mando que te esfuerces. Ahí se lo está dando como una orden. Uh-huh. Preguntaron por él, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya no está? ¿Perdón? Bueno. Nos está diciendo allí entonces, esfuérzate y sé muy valiente, le dice a Josué. Pero lo que debemos entender que es ser esforzado. Vamos a Isaías, capítulo 35, desde el verso 3 al 5. No, no lo vamos a tomar en cuanto al tiempo de la profecía. Solamente quiero que vean lo que está mostrando cuando es fortalecido o esforzado un pueblo. Porque la palabra esforzado también viene como fortalecerse, ¿sí? Fortalecidos o esforzados. Vamos a leer, por favor, Isaías 35, del 3 al 5. Isaías 35, 3 al 5. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución. La venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. Póngale mucha atención como dice el verso o el texto. Dice, fortaleced las manos cansadas. Ahí en fortalecer viene ese mismo concepto de Job, que leíamos en Job, ¿sí? Esforzarse. Entonces, esforzad las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decidla a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, dice esforzaos, pero es algo que nosotros no hemos aprendido a hacer, ¿sí? Ni siquiera identificamos quién es el de las manos cansadas o las rodillas debilitadas, o los de corazón apocado. No sabemos identificarlo, ¿sí? Para ir a decirle, esfuérzate, no desmayes. No sabemos identificarnos a nosotros mismos tampoco cuando estamos en semejante situación. Pero está diciendo, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. ¿Por qué no hay que temer? He aquí que vuestro Elohim viene con retribución. Con pago. ¿Por qué no hay que temer? Porque el Elohim viene, pero no viene así nada más, sino que dice con retribución, con pago. Él mismo vendrá y os salvará, que esa es la esperanza que no vemos, la cual estamos esperando. Y entonces, ¿qué dice el verso 5? Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Quién sería el ciego, mis hermanos? ¿Y quién sería el sordo? Bueno. Dentro del texto. Voy a volverles a leer. Dice, fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados no temáis, porque aquí vuestro Elohim viene con retribución, con pago, él mismo vendrá y os salvará. Cuando el pueblo, cuando se haga esto, ¿qué pasará? Los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Quiénes son los ciegos? Los oídos de los sordos se abrirán. ¿Quiénes son los sordos? ¿Cómo? No. En el texto. A ver, el que no ha entendido. Muy bien. Los de las rodillas endebles, los de las manos cansadas, Esos son los ciegos y los sordos, porque no ven por dónde ir, ¿ya? Por eso han flaqueado, por eso sus manos están cansadas, por eso sus rodillas están debilitadas. Ahora ya los llama ciegos y sordos, pero ¿qué pasa cuando se le esfuerza a esa persona? Cuando se le fortalece, ve, escucha, ¿sí? ¿Queda claro ahora? Porque está diciendo, eso es lo que pasará. Las rodillas endebles, dicen, las manos cansadas, los debilitados del pueblo, los de corazón apocado. Exactamente, ahí lo está diciendo el mismo Isaías. Pero esto es, por eso está llamando a que sean fortalecidas esas rodillas endebles, esas manos cansadas, para que ya no estén así, para que ahora puedan caminar derecho, rectamente, ¿sí? Por eso nos está declarando que los fortalezcamos, porque están debilitados. Esos son los ciegos y los sordos, porque no han sabido caminar, no han sabido ir rectamente. Son los que están debilitados, son a los que hay que fortalecer. Si el Mesías dio testimonio que esa profecía se cumplió en sus días, cuando mandó a decir a Juan, quiere decir que los discípulos eran esos a los que vino a fortalecer para. Sí, solo les aclaraba que el tiempo no lo vamos a aclarar ahorita, solamente que no entendí el comentario. Es porque no estaban, es porque no estaban vendadas ni curadas sus llagas, dice mi hermana Connie. No es eso. Connie. No, porque un concepto sería hablar de Israel y otro concepto sería. Sí, por eso les he dicho que no vamos a ubicar la profecía ni en lugar ni en tiempo. Solamente es para que veamos el concepto de lo que es esforzarse, ¿sí? O ser esforzado. Porque vienen ambos sentidos, tanto esforzarse uno mismo, cómo esforzar al otro, o fortalecerse uno mismo, cómo fortalecer al otro. Y ambas cosas son necesarias. Solamente quiero que veamos lo que es ser esforzado o fortalecido y fortalecer a otros. Ese sería el punto. Por eso la profecía no la quiero ubicar, o no es el propósito ubicar la profecía. Pero vamos a ir a Deuteronomio 11, verso 8, por favor. Y ahí nos va a declarar claramente, más claro todavía, cómo es fortalecido el pueblo, cómo es fortalecido el que está debilitado, el que ha caído. Vamos a leer, por favor. Deuteronomio 11:8. Guardad pues todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que seáis fuertes, y entréis y poseáis la tierra donde vais para pasar. Donde vais a pasar para conquistarla. Once ocho. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis, ¿qué? Fortalecidos. ¿Con qué se va a fortalecer el débil, mis hermanos? ¿Con qué se va a fortalecer el que tiene las rodillas endebles? ¿El que tiene las manos debilitadas? Pues que de eso decía que antes vendría la salvación en el verso anterior. Ajá. De lo contrario no puede haber salvación. ¿Sí se escucha lo que dice mi hermano Alfonso? No, solamente decía que es la manera de que le estaba diciendo que puede venir la salvación en el verso anterior que leíamos. De lo contrario, no puede haber una salvación. En el libro de Isaías 35 leíamos que cuando sean fortalecidas esas manos cansadas, esas rodillas debilitadas, esos de corazón apocado, entiendan que deben fortalecerse, vemos que lo pueden hacer solo guardando el mandamiento. No es darle un abrazo y decirle, ánimo, mi hermano. No, eso no va a servir de nada al que está en pecado. Lo único que va a servir al que está en pecado es, hey, estás pecando, tienes que enderezar tu camino. Ya deja de pecar. Ahí le estaríamos diciendo, fortalécete. Corazón apocado, no entiende el camino que debe seguir. Oye, por ahí vas a la muerte. Cambia, arrepiéntete. Por eso su corazón está apocado, porque no entiende. No razona que su camino lo está llevando a la muerte, no a la salvación. Pero cuando nosotros enseñamos a la gente a caminar rectamente, le corregimos en su manera de vivir. Porque si solo les enseñamos, no basta. Con la enseñanza no basta. Nosotros vemos que la gente puede escuchar doctrina todos los días, pero no hace cambios. No hace cambios. Y eso nos lo declara Ezequiel. Cuando nosotros leemos Ezequiel 34, nos damos cuenta que las personas que eran los líderes del pueblo, que allí los llama los pastores de Israel, debían hacer que el pueblo caminara rectamente, no lo hicieron. No lo hicieron. Se aprovecharon del pueblo, recogieron lo que podían de ellos, pero no les hicieron caminar en rectitud. Antes fortalecieron a los perversos, antes fortalecieron al que pecaba. Pero es algo que es muy simple. Nosotros nos damos cuenta hoy en día que fortalecer al perverso no es difícil. Es algo tan simple como ir a decirle, no te preocupes, tú sigue adelante, ya sabes lo que tienes que hacer. Y darle una palmadita en la espalda. Con eso estamos fortaleciendo al perverso. ¿Por qué? Porque no le corregimos por sus, vamos a entender, avaricias. ¿Qué otra cosa puede tener la persona y simplemente no nos parece grave? El chisme, la avaricia, el estar siempre... Exactamente, el no cuidar del hermano, sino procurar solamente por su familia y los demás. Verán cómo se arreglan. La murmuración, exactamente, sus enseñanzas torcidas. En lugar de corregirle sus enseñanzas, le decimos, no, tú sigue adelante. Y no nos damos cuenta muchas veces que tienen una doctrina que está en su mente. Y esa doctrina les hace actuar de una manera diferente. ¿A dónde los llevará la doctrina equivocada, mis hermanos? Al Sheol. No les dará salvación. No les dará salvación a la muerte. Por eso no están aguardando con paciencia la esperanza, porque se apartan del camino. Por eso dice que son rodillas endebles, manos debilitadas, corazón apocado, porque no están viendo por dónde ir rectamente. Pero entonces, al leer Isaías 35 nos decía, decida los de corazón apocado, esforzaos. ¿Cómo vamos a decirle al de corazón apocado que se esfuerce? Dice el verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. ¿Por qué no temáis, mis hermanos? Decíamos, porque el Señor viene con retribución. ¿Por qué? Porque hay que recordarle que el Señor es el que dará la retribución, mis hermanos. Sí, pero ¿por qué? Pónganse en el lugar donde está la persona debilitada. ¿Cuál es la razón? La mayoría de la gente siempre está diciendo, él me puso tropiezo. Es que los demás no cambian. ¿Me hago entender? Era una de las cosas que estábamos viendo al principio. Mucha gente se justifica, se justifica. ¿Qué es lo que debo yo decirle? Tú no te preocupes por el otro. ¿Y qué con que el otro peque? ¿Y qué con que el otro sea perverso? ¿Tú qué debes hacer? No eres tú el que le va a dar el pago a él. Y si te vas en el camino de él, el Señor también te traerá el pago. Pero fortalecer al de corazón apocado y decirle no temas porque el Señor viene con retribución, es decirle ya no veas más en los errores de los demás. Ya no te excuses, ya no te escudes en que los demás no cambian. O en que Él fue el que te hizo tropezar. Porque el Señor le dará el pago a cada uno. Ahí lo está diciendo, porque el Señor viene con retribución. Dice mi hermano, una pelea, pensar mal de los demás, que me vio feo el hermano, ponen excusas, se justifican. ¿Entendemos los versos, mis hermanos? Hasta aquí me estoy haciendo entender con lo que es esforzar o fortalecer al otro. Bueno, el Proverbio 3, el verso 18, viene también a este concepto de fortalecer. Ahí nos habla de la sabiduría. Vamos a leer. Proverbios 3:18. Es árbol de vida a los que echan mano de ella, y los que la retienen son bienaventurados. Bueno, ahí nos está hablando de la sabiduría. Y nos dice que ella es árbol de vida a los que ella echan mano. Si ustedes revisan ahí donde dice echan mano, tiene ese mismo concepto de fortalecer, ¿sí? Diría en otra manera, en otra traducción, ella es árbol de vida a los que en ella se esfuerzan, ¿sí? A los que en ella se esfuerzan. Pero ya hemos estudiado bastante de la sabiduría, que no está en palabras, no está en conceptos. ¿En qué está? Santiago nos lo declara. ¿Cómo? Aferran, dice uno. Los que se aferran, a los que se aferran, dice alguna versión. Santiago nos declara que la sabiduría está en mostrar las obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Hay mansedumbre cuando yo justifico mi pecado en el mal de otro? No. Ahí no hay mansedumbre, ahí no hay paciencia, ahí no hay fortaleza. Ahí hay tropiezo. Ahí hay una fortaleza, pero para el mal. Y eso ya lo vamos a ver. Que mucha gente se junta para fortalecerse para hacer el mal. ¿Qué es entonces fortalecerse? Es poner mi corazón, voy a decírselos así en palabras. Fortalecerse para algo es poner mi corazón en actuar de una manera. Sea en la sabiduría, esforzarme en la sabiduría para poner por obra la enseñanza del camino de vida o lo contrario. Poner mi esfuerzo, mis fuerzas, mi actitud y toda mi vida en el proceder en contra de la sabiduría. No importa qué conceptos salgan de mi boca. El varón esforzado no está en lo que dice, ¿sí? El hombre, la mujer esforzada no está en lo que dice, está en lo que hace. Así mismo el que enseña no fortalece a los demás con lo que dice, sino con lo que hace. Porque yo les puedo enseñar mucho, pero los veo haciendo el mal y no les digo nada. No hago nada para evitar que sigan en ese desenfreno, como en el caso de Aarón. Aarón entendía que era malo lo que hacía el pueblo. Sí. ¿Y los detuvo? No, les tuvo miedo. Les tuvo miedo. Y fue, hizo lo que el pueblo quería. Saúl. Nosotros sabemos también de Saúl, ¿no? Saúl sabía lo que tenía que hacer. Destruir ese pueblo, destruir los animales, dice todo, todo. Pero el pueblo, ¿qué dijo? No, llevemos los más gordos para hacer holocausto, para hacer ofrendas al Señor. ¿Qué querían? ¿Quién se comía la ofrenda? ¿El que hacía la ofrenda se la comía? ¿Qué querían comer? ¿Carne? ¿Y qué hizo Saúl? Se lo permitió al pueblo. No importa que les diga, están mal, eso es pecado. Elí, ¿qué decía Elí a sus hijos? Hijos, no es buena fama lo que yo escucho de vosotros. Se paró allá y los quitó y les dijo, quítense de aquí sin vergüenza, ya no sigan haciendo esto. No los estorbó, los dejó que vivieran todo lo que ellos quisieron vivir y hacer. ¿Me explico entonces en dónde está el fortalecer al otro? Es estorbar al otro para que haga el mal. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer el que guía al pueblo. Estorbarlo para hacer el mal. Aplica los dos conceptos. ¿Cómo? Estorbarlo para hacer el mal. Es decir, impedirle que haga el mal. ¿Para qué no sería? Pero si yo lo estorbo. Para que no haga el mal. No. Si yo te veo haciendo el mal y te estorbo, ¿qué estoy haciendo? Ay, me está impidiendo. Exacto. No, terminaba de entender la. Estorbarlo. O sea, impedirle hacer el mal, en otras palabras. ¿Se entiende, mis hermanos? Bueno. Ahora sí vamos a ir a lo que dice Ezequiel 34. Verso 4. Y verso 16. Verso 4 y verso 16. Ezequiel 34. Ezequiel 34, 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. 16. Yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Pero apartaré la gorda y la fuerte. Las apacentaré en justicia. Bueno, dice allí a los que guiaban a este pueblo, les dice, no, dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. Eso es lo que nos decía en el capítulo 35 de Isaías. Cuando se fortalece las rodillas debilitadas, las manos cansadas, y se le explica al de corazón apocado cómo fortalecerse, entonces viene salvación. Pero esto es lo que no hicieron los guías de este pueblo, sino que declara, ellos no fortalecieron las débiles, no curaron la enferma, no vendaron la perniquebrada, no volvieron al redil la descarriada, no buscaron la perdida, sino que se enseñorearon de ellas con dureza y violencia. Por eso el Señor estaba molesto con estos. Por eso el Señor les declara en todo este capítulo que Él no se estaba agradando de su actitud, de su comportamiento, sino que estaba en contra de ellos. El verso 10 dice, he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. ¿Pero por qué? Porque estos, en lugar de hacer que el pueblo fuera por camino recto, le dejaron ir en sus yerros. Les dejaron ir por donde quisieron, así como lo hizo Aarón, así como lo hizo Saúl. Dejaron que el pueblo caminara conforme a su deseo. No lo fortalecieron para el bien, antes lo fortalecieron para el mal. Porque cuando se hace lo contrario de no corregir, sino decirle, tú anímate, mi hermano, te amamos mucho, y lo dejamos que siga en su pecado, estamos fortaleciendo sus manos, estamos fortaleciendo sus pasos, pero en el mal. Estamos haciendo lo contrario. Por eso el Señor dice en el verso 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. El mismo Señor la fortalecerá, dice, ¿cómo? Las apacentaré con justicia. Realmente, si no enseñamos la justicia, los que en este caso guiamos al pueblo, el Señor estará en contra de nosotros. Pero si como pueblo también no seguimos la justicia, y como en el caso del Mashiach, cuando el Mashiach llegó a apacentar a este pueblo en justicia, ¿el pueblo lo aceptó, mis hermanos? ¿Qué hizo ese pueblo? ¿Se fortaleció con lo que el Señor les vino a corregir? Se fortalecieron para el mal. Como dice el Salmo 2, se juntaron príncipes y pueblo para hacer el mal a quien fue enviado a ellos para corregirles. Pero por eso dicen, no temas. No temas. Porque veíamos el ejemplo de Esteban. Esteban fue muerto. Noé tuvo que soportar un mundo de impíos por mucho tiempo. Y los dos se fortalecieron para el bien. Dice que cuando estaba en el tiempo de Jeremías y él estaba reprendiendo al pueblo, dice que se levantan unos ancianos y lo escuchan. Y que tuvieron que mencionar que había existido en tiempos de Miqueas, de Oreser, que desde tiempos de él y desde tiempos anteriores solo se había, por así decirlo, profetizado en destrucción, en cautiverio, en muerte, en espada, en pestilencia. Y lo que siempre oyó el pueblo y en lo que se fortaleció fue en escuchar a los profetas que profetizaban paz, que profetizaban que nada malo iba a suceder y que eran el pueblo de los 15. ¿Se escuchó lo que decía mi hermano Gastón? Así como lo que mencionaba vos de que en aquellos que enseñan y enseñan la liviandad, como pasaba en todos esos tiempos, profetas que profetizaban paz, en tiempos del Mesías existían aquellos enseñadores que eran livianos, ¿cierto? En su manera de enseñar, y el pueblo se fortaleció en ellos. Así en la es. Maldad. Sí, se fortalecieron para el mal. Bueno, de eso nos habla Isaías capítulo 41, vamos a leerlo, versos 6 y 7. Isaías 41, 6 y 7. Cada cual ayudó a su compañero, cada cual dijo a su hermano, ánimo. Así el escultor anima al orfebre, y el que forja a martillo al que bate el yunque, y dicen, buena soldadura, y la aseguran con clavos para que no se mueva. Bueno, dice Isaías 41, cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero. Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Nos habla aquí de la idolatría. y nos está hablando de cómo se junta la gente para hacer el mal, para hacer lo que no conviene. Y se da ánimo. ¿Cómo se da ánimo? Participando. Participando. Vamos a entenderlo. Dice, ¿cómo se animaron unos a otros allí? Dice, el carpintero animó al platero. ¿Cómo estaríamos nosotros animándonos de esa misma manera? No, no vamos a hacer estatuas. No vamos a ponerle clavos a una estatua. Pero hacemos cosas peores, mis hermanos. Viene el murmurador y nos da su queja. ¿Y cómo le animamos a que siga? Escuchándolo. Escuchándolo nomás. Simplemente escuchándolo. Nomás escuchándolo. Ya lo estamos fortaleciendo, ¿para qué? Para el mal. ¿Para el mal? Y si todavía le decimos, está buena la soldadura. No, sí, mira que yo también he visto esto y aquello. ¿Qué estamos diciéndole? Nosotros también. Nos estamos fortaleciendo para el mal. Participando en esa obra. ¿Sí? Asimismo en la justicia. En la justicia también se fortalece el que participa en las buenas obras. ¿Sí? Por ejemplo, Primera de Juan nos declara, si es Primera o Segunda de Juan, creo que Segunda de Juan nos dice que si es Segunda de Juan, si viene alguno que no trae la doctrina del Padre y del Hijo, no le digáis bienvenido. No le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué? Participa de sus malas obras. No necesito decirle más que bienvenido. ¿Qué pasa cuando alguno viene murmurando y yo lo escucho? ¿Ya le dije bienvenido porque lo recibí? Participo de sus malas obras. Segunda de Juan es el capítulo 1, verso 10 y 11. Pero nosotros no nos damos cuenta que estamos fortaleciéndonos para el mal o para el bien. ¿Estamos fortaleciendo al otro para el mal o para el bien? Y le estamos ayudando a que levante su estatua, a que le ponga clavos a esa estatua y quede fija. ¿Cuántas estatuas no hemos levantado en el corazón de otros? Y queda fija la estatua. ¿Cuál es el clavo? Murmuración. La murmuración, esa es la soldadura y el clavo con el que estamos afirmando un ídolo, tras del cual se apartan muchos. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nos fortalecimos para el mal con la murmuración. Y no se diga con otras cosas más. Pero por lo general siempre la murmuración. Por eso Santiago capítulo 4 nos aclara que no señalemos al hermano. Que esa murmuración nos hace jueces. Y el que es juez puede, es porque tiene el poder de dar vida o dar muerte. Pero si no lo tenemos, ¿por qué lo hacemos? Por eso dice, decirle que no tema, porque el Señor vendrá ¿con qué? Con su pago. Es el Señor quien le dará el pago. Por eso lo está diciendo, porque siempre estamos tropezando. No necesariamente es el mal del otro, sino en lo que a nuestros ojos no es agradable en el otro. ¿Sí? Puede que sí sea mal en algunos casos, en otros no. Simplemente es a mis ojos no agrada y ahí caigo. Ahí tropiezo y me fortalezco para el mal. Hasta aquí, mis hermanos, ¿vamos bien? Bueno. ¿Cómo sería que nosotros lo hagamos? No necesariamente el mal. Por ejemplo, a mí no me gusta que te pongas esa camiseta. Y considero que es pecado que uses esa camiseta porque es de un equipo de fútbol. Y para mí eso es tropiezo. Y empiezo a decirle aquí a Sol, mira que él no debería usar esa camiseta, que está no sé qué. Y empiezo a decir cosas de tu camiseta. ¿En verdad es pecado que la tengas puesta? Pero para mí ya fue un tropiezo y ahora le puse tropiezo a ella. Sí me voy a entender cuando digo, no es necesariamente un pecado, sino lo que a mis ojos no agrada. ¿Sí? ¿Con mis hermanos también? ¿Me hago entender? No, es que muchas veces, por ejemplo, mi hermano Alfonso siempre ha puesto el ejemplo de la convivencia. Que se arman peleas porque el uno lava el pollo de una manera y no, la otra hermana dice que eso no está bien lavado así y lo quiere lavar de otra manera. Y la otra dice, no, eso no está bien lavado así y lo quiere lavar de otra manera. Y por eso se arman murmuraciones, hay enojos, hay iras, hay contiendas. ¿Tiene sentido eso? O sea, dicen mis hermanos, a ver, leo los comentarios de mis hermanos acá. Dice mi hermana Connie, sí, o mi hermano Martín, sí, por ejemplo, cuando no se lavan las manos, ¿sí? Algunos tienen como ley lavarse las manos para comer, otros no. Y si yo estoy a la mesa con alguien que no se lava las manos y soy de los que estrictamente me lavo las manos, ¿me tengo que molestar porque el otro no se las lavó? No sé si me estoy dando a entender con mis hermanos. No son cosas que son pecado. Simplemente esos son cosas que a mí no me gustan porque tengo otra costumbre. Pero entendemos de las costumbres que no son más que eso, costumbres, ¿sí? Y debemos sobrellevarnos los unos a los otros, entendernos los unos a los otros. ¿Quieres decir algo? Que en vista de lo que es la idea de esforzarse, es algo que el que guía al pueblo tiene una idea. Josué, en el inicio de su trabajo, como emprender esto de llevar al pueblo a Canaán, se le dijo desde el principio que se esforzara y fuera valiente. Y claro, si nosotros fuéramos los que vamos con Josué y de pronto muere gente, entonces Josué saca como conclusión de que el Señor se aparta de él, pero él es el que se tiene que preocupar. Porque vaya, si se mueren 30, es normal que alguien muera en la guerra. O qué ejército no pelea y no hay gente que muera. Y aquí puede sacar como conclusión que es algo normal. Para él no era normal, para él ver que morían sus hermanos era de preocupación. Y él es el que se acercaba al poderoso, pero el pueblo no lo puede ver así. El pueblo no lo entiende porque el pueblo se desfallece, el pueblo dice, regresemos a donde estábamos, ¿qué va a pasar si los pueblos de alrededor se enteran que hemos perdido contra un pueblo? Y bueno, el pueblo empieza a sacar conclusiones, pero el que tenía que tomar la decisión era Josué. Y por eso desde el inicio de su carrera, que era de juzgar al pueblo, él era el que tenía que pararse enfrente del Señor y decirle qué es lo que sentía, qué le pasaba. Era uno de los que se acercaba para saber qué es lo que tenía que hacer. Y se da uno cuenta que no es fácil porque en lo que él está haciendo una actividad, me imagino la cantidad de cosas que haría otra persona o los errores que cometerían otras personas, porque es lo que vimos los días pasados. Josué, cuando ve que está perdiendo la batalla, se postra y le reclama al Señor: ¿para esto nos trajiste a este lugar? Y el Señor le dice: levántate, ¿por qué estás postrado sobre tu rostro? Claro, no era fácil para Josué saber exactamente por qué, pero él no estaba de acuerdo que murieran sus hermanos. Y claro, el que se esfuerza procura ayudar a sus hermanos a salvar la vida. Hay ocasiones que en el grupo sucede que hay gente que peca de diferentes maneras. En el grupo hay gente que peca y hay gente que vuelve a cometer un error y permanece aquí en el grupo. Y la gente se pregunta, ¿por qué estos que cometen un error y otro permanecen y no así las otras personas que pecan? Lo que pasa es que hay pecados que si nosotros los juzgáramos, el Señor dijo que ha sido misericordioso para con nosotros. Dice que es el Enosh para que tenga de él memoria. Y uno se da cuenta que el Señor tiene paciencia y tolerancia y misericordia de ellos. Y me di cuenta que Moisés era uno de esos varones esforzados, porque a pesar de que el Señor quería destruir al pueblo, le rogaba que no lo matara y que no se apartara de ellos. Y sin embargo, Moisés se quedó en los últimos días con el pueblo hasta que murieron todos en el desierto. Y al final de cuentas fue una decisión de él el mantenerse ahí. Pero muchos de los errores y del pecado que comete un pueblo, o los pecados que comete un pueblo, es una decisión del que guía el mantenerse o no, como David. El Señor ya había destituido a Saúl, sin embargo David no quería echarle mano a Saúl. Y me doy cuenta que toma la decisión David porque él podía matarlo, porque se le había quitado el título de rey a Saúl y sin embargo el nuevo rey sería David. Y entonces en los personajes que podemos encontrar en la escritura, ellos toman las decisiones, quién permanece y quién no. Podremos encontrar muchísimas ocasiones como los diferentes, cómo ejecutaron el juzgar al pueblo. Y ahí es donde encuentra uno que el que guía toma decisiones. Y el día de mañana, pues él es el que dará cuenta de lo que hace o lo que no hace. Y vaya, es ahí donde se da uno cuenta que al inicio de Josué se le dijo: esfuérzate y sea valiente. Y claro, a través de todo el libro de Josué uno ve todas las cosas que hizo y se da cuenta que no fue fácil para él el tomar todas las decisiones. Y a veces uno no lo ve. Uno no ve porque lo que el pueblo puede ver como algo positivo, el mismo pueblo puede verlo como algo negativo. Entonces es una decisión de aquel, como en el caso de Josué o los patriarcas o los mismos reyes, tomar una decisión. Y es ahí donde lo que tratamos de entender es que hay gente que está para poder esforzar al pueblo para salvar la vida, pero hay otros que se esfuerzan dentro del mismo pueblo para poner tropiezo para que perezca. Entonces es ahí donde muchas veces nosotros igualamos al que guía con alguien del pueblo, y eso es un error muy grave. Bueno, hacer la diferencia es lo que cada uno necesita, porque para ser esforzados, como dice el Salmo, esfuércese todo aquel que espera en el Señor, esfuércese. Tiene que hacer la diferencia, tiene que entender, como decía el proverbio, tiene que esforzarse en lo que es la sabiduría. No llega la sabiduría porque nos dicen, es bueno no mentir, es bueno no murmurar, es sabio el que no murmura. Pero no me esfuerzo en ponerlo por obra, no hago la diferencia, porque lo puedo entender razonándolo, pero no viviéndolo. Y murmuro. Entonces no me estoy esforzando en la sabiduría, no estoy fortaleciéndome en ello. Y como pueblo, nos estamos fortaleciendo, sea en una cosa, en la sabiduría, o sea en el camino de iniquidad, fortaleciéndonos para el mal. En el capítulo 23 de Jeremías habla contra los profetas. Los profetas de Judá, declara allí, de Jerusalén. Dice que eran torpes. Y habla de que cometían torpezas. Estos profetas cometían torpezas. Ellos deberían guiar al pueblo, fortalecerlo, como leíamos en Ezequiel. Deberían haberlo fortalecido para la justicia o para que caminaran en ese camino de justicia, de rectitud. Pero el verso 14 nos está diciendo algo contrario. Vamos a leerlo. Jeremías 23, 14. Jeremías 23, 14. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de su maldad. Todos ellos se me han hecho como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Y esta comparación, yo creo que nosotros no la aceptaríamos para nosotros mismos. Decir que somos como Gomorra, ¿lo diríamos? ¿Aceptaríamos si alguien nos dijera que somos como Gomorra? ¿O qué pensaríamos en nuestro corazón? ¿Qué pensaríamos? Porque si alguien me dijera a mí, eres como Gomorra, yo diría, o como Sodoma, me quedaría pensando. Pero la Biblia dice que eran muy perversos. Y yo no me considero perverso. ¿O alguien sí lo considera? ¿No es cierto? Nosotros nos vemos como personas no tan malas. Es que yo no soy tan malo. Es que lo que hice no fue tan malo. Lo que hice no fue tan malo. Eso es lo que pensamos. Lo que yo hago no es tan malo. En cambio, lo que ellos hacían era algo perverso, era algo malo. Pero lo que yo hago no. Lo que no entendemos es que realmente es así, como lo declara Jeremías. Dice, me fueron todos ellos como Sodoma. ¿Quiénes? Los que enseñaban al pueblo. Y sus moradores, es decir, el pueblo, como Gomorra. Me pregunta mi hermana, dice un verso que quien faltara en un punto se hace transgresor de todos. Entonces, si faltamos, sí seríamos como ellos, ¿no? Eso lo dice Santiago capítulo 2, verso 10 y 11. Nos dice que el que cumple toda la ley, pero falta en un punto, se hace culpable de toda. Cuando nosotros leemos que estos profetas, dice, eran torpes, ¿por qué cometían torpezas? Cometían adulterios, andaban en mentiras. El adulterio, hace poco veíamos con mi hermano Alfonso lo que es el adulterio. ¿Necesariamente habla del adulterio o tiene que ver con un estado espiritual? Claro, no es solo lo carnal. Claro, no es solamente lo carnal. Dice Santiago, después de hablar de la amistad del hombre con el mundo, o almas adúlteras. O almas adúlteras, exactamente. La amistad con el mundo es enemistad con el Elohim. Bien, entonces dice, cometían adulterios, que ellos lo hacían también carnalmente, dice, y andaban en mentiras. Si andamos en mentiras, mis hermanos, ¿no estamos imitándolos a ellos? Y dice, fortalecían las manos de los malos. ¿Cómo? Ahí mismo lo dice. Dice, no evitando o evitando que se convirtiesen de su maldad. Cuando yo no busco que el pueblo se convierta de su mal, estoy fortaleciendo, dice, las manos de los malos. Ahora, si yo soy de los que estoy ahí constantemente viviendo de una manera equivocada y no quiero renunciar, a pesar de que me dice la escritura aquí y allí y que vienen y me reprenden o me piden que cambie y no lo hago, el Señor dice, si eres de los que enseñan, si eres de los que guían, como Sodoma, y si eres del pueblo, como Gomorra. Y el fortalecer las manos de los malos, como ya estamos viendo, es algo muy sencillo como quedarse callado ante el mal. Con quedarme callado ante el mal, estoy fortaleciendo a los malos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Fortalecer a los malos, porque es más fácil quedarme callado y no decir nada. Por eso dice, esfuérzate y sé muy valiente, le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque le advierte este Moisés, yo sé que eres pueblo duro de servicio. Si aún estando yo con ustedes, dice Moisés, son rebeldes al Señor, ¿qué será cuando me vaya? Por eso le advierte a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para que puedas cumplir la tarea que te toca. Pero al pueblo en general también le está pidiendo en el Salmo, esfuércense. Tienen que ir a reprender, no necesariamente, porque esa tarea se la ha dado a algunos. Pero ponía mi hermana Connie hace un momento el ejemplo de Coré. Vamos a suponer que se levanta un Coré hoy en día. Y dice, Alfonso, Esteban y Luz, basta ya de ustedes. Este pueblo está andando bien, este pueblo es recto, este pueblo es bueno. ¿Cómo lo van a fortalecer, mis hermanos? ¿Cómo lo fortalecerían ustedes a ese que se levante? Ungiéndolo como un nuevo enseñador, como un nuevo predicador. ¿Cómo lo fortalecerían mis hermanos? Sí me hice entender con lo que les decía, con el ejemplo. Voy a ponerlo de otra manera. Vamos a decir que mi hermano Gastón se levanta y les dice, no le hagan caso a Alfonso, son exagerados. En realidad son muy exagerados, no se preocupen. Sí, no se preocupen tanto. ¿Cómo lo fortalecerían? Apoyando en sus pensamientos, siguiéndole la corriente. Dice mi hermana, nada más denle el avión, dándole razón, diciéndole tienes razón, hablar con el que se, con él, qué se va a hacer. ¿Tendrían que llegar a tanto? Si yo lo escucho, bueno, es inevitable escucharlo porque ya me lo dijo y no me lo esperaba, ya lo escuché. Pero ya lo escuché, es inevitable que no lo escuche porque viene y me lo dice de sorpresa, yo no sé lo que me va a decir. No reprender su mal pensamiento, dice mi hermano. Darle lugar a que hable, sería más a que siga hablando. Y si yo veo que está mal, mis hermanos, ¿qué debo hacer para no fortalecerlo? ¿Cómo lo fortalecería para el bien. Reprenderle. Le dices que está mal y no lo escuchas, dejándole. Dice mi hermana, perdonarlo. Pero ¿cómo lo vas a perdonar si él no se da cuenta de su mal? Ahí es donde entra, decirle al de corazón apocado que se esfuerce. Tiene que ver su mal, claro. Hay que hacerle entender su mal. Si yo me quedo callado, me doy media vuelta, lo ignoro, si lo ignoro y lo dejo que siga, lo estoy fortaleciendo. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Lo estoy fortaleciendo porque no le estoy corrigiendo. Como el pueblo fortaleció a Coré. Exactamente, como el pueblo fortaleció a Coré, terminó creyendo que era así. Pero si yo digo, ay, el hermano está mal, pero yo no me quiero meter en líos, es más fácil quedarme callado. ¿Sí me hago entender, mis hermanos, cómo fortalecemos de una manera muy simple al que hace el mal? Es que yo no me quiero meter en líos. Yo no quiero decir que está mal, porque yo también estoy mal. Y me quedo callado. Y ahí nos fortalecemos el uno al otro, ¿en qué? ¿En el mal? Sí, mi hermano Alex. Shalom, mis hermanos. Y en el caso que se tuviera razón, ¿se convocaría a un testigo o algo así? ¿O simplemente se calla uno o qué hace? No te entendí bien. ¿El ejemplo era? Bueno, sí. El ejemplo sí, es que la persona se acerca y te dice, no, pues mira, está mal esto y esto, bueno, tú lo reprendes, pero si fuese que tú ya te diste cuenta, él ya se dio cuenta, ¿qué se hace? ¿Se convoca a la asamblea? ¿Se convoca? ¿Qué se hace? Si esa persona no te escucha, mi hermano, ¿a eso te refieres? No, mi hermana. Si en dado caso la persona que viene y te dice, mira, esta persona está mal, hablando de otra persona, claro, no de ti. Entonces tú te das cuenta que es verdad que la persona de la que te está hablando sí está haciendo cosas malas. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Con quién debería ir a hablarlo él? Pues con el enseñador. ¿Con el que está mal? Claro. No contigo. Así es. Entonces sería enviarlo. Ah, okay. Tendrías que hacerle ver que está tiene alguna cosa hacia esa persona, debe ir con esa persona. ¿Me voy a entender, mi hermano? Ok, entendido, hermana. Gracias. Sí, dice mi hermano Marcelo, eso es hacerlo razonar para no participar en su pecado. Eso nos lo declara Levítico. Nos dice que razonemos con nuestro hermano para no participar de sus pecados. Si viene un hermano a decirme cosas de un tercero, yo no debo escucharlo, debo decirle, ve y habla con él, ve y habla con él. Si esa persona no te ha escuchado, ¿qué sigue? Dice, toma los testigos, y entonces en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero yo no debo permitir la murmuración. Porque exactamente. Pero cuando escuchamos la murmuración, nosotros también nos fallecemos para el mal, ¿sí? En lugar de decirle al de corazón apocado, esfuérzate, estamos diciendo, yo también soy de rodillas endebles, aquí estoy temblando, ya voy a caer. Y ahí caemos juntamente con él. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, mis hermanos. Estos príncipes de Israel, de Judá, dice, esos profetas de Jerusalén, que fueron torpes, dice que fueron torpes porque no... Menos. ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Bueno, nos dice que estos fueron torpes porque no corrigieron al malo, antes lo fortalecieron. Y vemos que no necesitaban más que quedarse callados para fortalecer al malo. Por eso es que el que enseña no puede quedarse callado. Tiene que corregir sí o sí, porque si no corrige, es lo que declara el proverbio, cuando dice que el que enseña debe vigilar su campo, si no, pronto va a estar lleno de ortiga, de espino, pronto va a estar la cerca caída, y cuando menos lo espere, simplemente vendrá la destrucción. Dice, vendrá la destrucción como hombre armado. ¿Por qué? Porque no estuvo pendiente de lo que tenía que hacer, de que no surgieran todas estas cosas en el pueblo que le está guiando. Y esa es una parte que muchas personas no entienden. Y aunque la escuchen y preguntan y se les explica, muchas veces tampoco la quieren aceptar. Porque se mal entiende el concepto de igualdad. O se mal entiende el concepto de que en Mashiach todos somos iguales, como si en el cuerpo todos fueran ojo, o si en el cuerpo todos fueran oreja, o si en el cuerpo todos fueran mano. Por eso Saulo lo explica de esa manera, para que no haya desavenencia en el cuerpo, cada uno tiene una función, cada uno tiene su propia función, y no por eso uno es superior al otro. Pero cuando no se entiende esto, siempre va a venir a ser fortalecidos los unos a los otros, se van a fortalecer para hacer el mal. En el caso de Ezequiel, bueno, en el Salmo 64, antes de ir a Ezequiel, verso 5 dice lo siguiente, Salmo 64, verso 5, dice: obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Esto es lo que venimos a pensar muchos cuando decimos, eso no me importa, yo no me quiero meter en problemas, yo no me quiero meter en problemas. Y dejamos que el mal crezca. Ya vino conmigo y quiso murmurar, y en lugar de advertirle, lo dejo. Va a ir con otro. Tal vez a mí no me haga daño, pero a otro sí va a hacerle daño. Y a mí no me importa. Y tanto él que está haciendo eso, como yo que me quedo callado, pienso que el Señor no lo va a tomar en cuenta. Pero el Señor sí lo ve. Y está diciendo allí, que aunque escondan los lazos y piensen que no va a venir eso, el Señor no lo va a traer a retribución, el Señor sí lo traerá a retribución. Muchas veces nosotros nos hacemos partícipes o cómplices porque dejamos que el mal corra libremente. No estorbamos al que hace el mal. Antes nos quedamos callados o nos hacemos partícipes con él. Ese sería el modo de fortalecernos siempre. En el Salmo, les había dicho Ezequiel, ¿verdad? ¿Ya lo habíamos leído? ¿22:14? No, 34. Sí, 34. Ezequiel 22:14. Ezequiel 22:14. ¿Estará firme tu corazón o serán fuertes tus manos en el día de pasar cuenta? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Bueno, la pregunta que hace allí, ¿estará firme tu corazón? ¿Estará firme tu corazón? Porque muchas veces nuestro pensamiento es injusticia. Es injusto esto que está pasando. Yo no voy a ceder porque es injusto, aunque sé que estoy mal. Pero mi corazón obstinado dice, no voy a ceder. Y el Señor pregunta, ¿estará firme tu corazón? ¿Podrá permanecer firme? Cuando el Señor dice, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti, ¿podremos permanecer firmes y fortalecidos en el mal en aquel día, mis hermanos? Porque nosotros aquí nos fortalecemos para el mal, diciendo es que ellos no cambian, es que ellos son perversos, es que a mí me lastimaron, es que a mí me hirieron, es que a mí me humillaron. Y ahí nos obstinamos y está firme nuestro corazón ahí. Y no importa lo que nos vengan a decir, no importa lo que diga el verso, lo que diga Pedro, lo que diga Pablo, eso no nos importa. Y pregunta el Señor, ¿serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Porque nos es claro que es malo lo que estamos haciendo. Pero como me duele, yo ahí permanezco. Y el Señor pregunta, ¿estará firme tu corazón? ¿Podrá permanecer? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Por eso el Salmo dice, ponen los lazos y dicen, ¿quién lo verá? Porque no nos ponemos a pensar cuando hacemos estas cosas, o quien hace esto de guardar eso en su corazón y decir, es que es tan mal, es que me duele, es que me humillan, es que lo que sea, por eso permanezco en esta actitud mala y perversa, por eso me fortalezco en hacer el mal, en guardar enojo, rencor. Y no pienso que, conforme a lo que decía Isaías 35, el Señor es el que dará el pago. Y aunque el Señor está diciendo que traerá esa retribución, a mí no me importa. Porque yo solamente pienso en que el otro tiene que ser retribuido. El mal del otro tiene que ser castigado. Y es tanta la obstinación de la gente que no se da cuenta que también su mal debe ser retribuido. Por eso el Señor es como si nos dijera, no te das cuenta de lo que haces, que te afirmas ahora, pero cuando yo lo traiga a la cuentas, ¿tú podrás permanecer también de pie? ¿O piensas que a ti no te voy a traer a cuentas? Eso es lo que está diciendo cuando nos dice que escondemos los lazos y decimos, ¿quién lo va a deber? Porque no pensamos, no razonamos, que el Señor nos va a traer a cuentas también, así como a los otros. En el libro de Isaías 28, capítulo 28, vamos a leer el verso 22. Isaías 28:22. Por tanto, no os burléis. No sea que se aprieten más vuestras ataduras, porque me he enterado de la destrucción decretada por Adonai, el Señor Sebaot, contra todo el país. Dice, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Y ahí en apretar creo que es donde viene la misma palabra uh-huh. fortalecer. Dice, no os burléis. ¿Quién es el que se burla? No nos damos cuenta que somos burladores cuando decimos, es que el mal del otro. Y mi mal no importa porque es que el mal del otro. Y es que el otro, y es que el otro. Y siempre estamos señalando, por eso dice el Señor al pueblo de Jerusalén, quiten de en medio de ustedes el dedo acusador. Quítenlo. Porque mientras sigamos acusando al otro, vamos a encontrar justificación para nuestro mal. Y eso simplemente es la soga que nos va a ir apretando, nos va a ir ahorcando. Solitos nos ponemos la soga y nos colgamos en ella, solitos. Y decimos, es que es el mal del otro. Y con esa soga nos estamos echando la lazada del cuello. No nos damos cuenta, por eso dice, ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor de los ejércitos. En el Salmo 50, nos dice así desde el verso 16 en adelante, vamos a leer, Salmo 50 del 16 en adelante, vamos a leerlo, dice, pero al malo dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cuándo echo a mi espalda las palabras del Señor? Cuando Él me dice, no guardarás rencor. Pero como me trató mal, siempre me justifico. Pero es que Él me trata mal. Pero es que Él hizo. Y el Señor me dice, no guardarás rencor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy echando a mi espalda la corrección del Señor. Y dice, si veías al ladrón, corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Ahí es donde se cumple lo del Salmo. Ponemos los lazos y decimos, ¿quién nos va a ver? ¿Quién lo va a tomar en cuenta? Tomabas asiento, dice, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice el Señor. Las reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué más sigue diciendo? Entended. Ahí es donde entra el ser esforzado. Esfuérzate. ¿Quién está de corazón apocado? Aquel que está en ese estado de decir, es que el otro. Y no quiere corregir su vida. Echa a su espalda la corrección del Señor. Ese es el del ánimo, el del corazón apocado, porque no entiende. Su entendimiento está cerrado, entenebrecido. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Elohim. No sea que os despedace y no haya qué. ¿Quién os libre? ¿Qué es lo que hay que entender? Que el Señor traerá la retribución. Y no importa cómo se comporte el otro. Pues que esa sería la diferencia, porque dice que no hay a quien los libre. Esa es la diferencia, porque lo que hace la diferencia es que desde el punto de vista, cuando uno ve lo que dice el poderoso a su pueblo, él describe que él es el que castiga. Y cuando dice, no sea que no haya quien nos libre. Y eso es lo lamentable, porque Josué o cada uno de los patriarcas o de los profetas tenían esa capacidad de observar y de ver. Moisés era quien libraba al pueblo de la destrucción. Y Moisés siempre abogaba por el pueblo. y lo podemos ver en los versos que vemos las semanas pasadas, y él era el que estaba ahí para librar al pueblo. Por eso dice el Salmo, perdón, que era el Salmo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando hay alguien quien puede observar y ver el pecado del pueblo, ese que puede verlo le reprende. Pero es ahí donde está el problema, porque la gente no hace la diferencia. El pueblo lo que entiende es que si fuera Elohim quien reprendiera el pecado, pues entonces sería diferente. El problema es que como el pueblo no ve al poderoso que reprenda, entonces por eso la gente no escucha. Por eso dice, entended ahora esto, los que olvidáis a Elohim, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Y eso sería lo importante, que uno se diera cuenta, porque de alguna manera u otra los profetas y todos los que estuvieron antes de ellos siempre tenían a bien pensar por el pueblo, abogar por el pueblo, luchar por el pueblo, porque no había otro pensamiento en Moisés. Creo que si Moisés no hubiese tenido el pensamiento que tenía, o Josué no tuviera el pensamiento que tenía, nunca se hubiera preocupado por el pueblo. Pero cuando hay siervos en la tierra, los verdaderos siervos tienen el pensamiento de abogar y cuidar del pueblo, pero eso no lo ve, por eso dice, no hay a quien los libre. Y Moisés era uno de esos personajes, como Josué y todos ellos, eran personajes quien libraban al pueblo de este mal. Por eso el Mesías era alguien que podía darle libertad al pueblo, pero el pueblo no lo entiende. Y la diferencia es que ellos siempre van a reprender al pueblo. Y ese es el punto, que ellos siempre son los que reprenden al pueblo, y eso es lo que no le agrada al pueblo. Eso es lo que molesta al pueblo, que haya hombres que reprendan a los demás y corrijan sus errores. Y es por eso yo creo que cuando una persona como el Mesías o Josué se esforzaban y eran valientes para seguir adelante con la tarea que se les había encomendado, el pueblo no se da cuenta de eso. Eso sería lo más triste, vaya. Bueno. Siempre los hombres de fe, esos hombres esforzados, estuvieron también esforzando al pueblo o fortaleciéndolo. Y el pueblo, como no entiende esto, los toma como sus adversarios, como sus enemigos, y lo toman como algo malo de parte del que los guía. Pero el Señor lo aclara. Dice el Salmo 7, en el Salmo 7 hay como una súplica, en la cual dice David, Señor Elohim mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Porque cuando el pueblo no entiende lo que hace alguien que lo guía, lo que hace esta persona para fortalecerlo, cuando lo ve de corazón apocado, cuando ve que son manos debilitadas, cuando ve las rodillas endebles y no se entiende, siempre se levantan como adversarios, siempre van a perseguir, así sea solo en murmuración. Y de hecho siempre es en murmuración, va primero la murmuración y luego vienen otras cosas, pero siempre se levanta en murmuración. Dice el capítulo 7 del Salmo, vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 16. Lo que quiero que veamos allí, mis hermanos, es que El Señor siempre va a librar a los justos. Y lo que no entiende quien se fortalece para el mal es que ese lazo que él mismo ha puesto, porque la murmuración, la amargura, el enojo, el deseo de venganza o la soberbia son los lazos que pone contra el otro, pero no se da cuenta que en realidad los está poniendo a su propia vida. Y eso nos lo explica el Salmo. Vamos a leerlo. Salmo 7, 9 al 16. Acábese ahora la maldad de los malvados, y sea el recto firmemente establecido, porque el Dios justo examina el corazón y los riñones. Mi escudo está en Elohim, que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez justo, es un Dios que sentencia cada día. Si no se convierten, afilará su espada, tensará su arco y apuntará. Preparará sus armas mortales y dispondrá sus flechas abrasadoras. He aquí, el inicuo se preñó de iniquidad, concibió perversidad y dio a luz la falsedad. Hizo un hoyo y lo ha ahondado, pero él mismo ha caído en el foso preparado. Su perversidad se revierte sobre su cabeza y su violencia desciende sobre su coronilla. Si yo guardo rencor contra Sara, a pesar que el Señor me dice no guardarás rencor, ¿a quién le causo el mal, mis hermanos? Yo puedo hablar muy mal de Sara. Puedo inventarme muchas cosas. Es más, puedo levantarme contra Sara y hacerle mal. Mis hermanos, ¿quién recibirá la retribución? Claro. Luz. Si Sara realmente le causó algún daño a Luz, ¿eso va a justificar a Luz? No. Nosotros lo tenemos claro, mis hermanos. Lo hemos razonado y lo hemos entendido. Pero cuando lo vivimos no es así. No es así porque si la persona que está a mi lado, o mi hermano, o mi esposo, o mi hijo, me genera a mí un daño y me molesta, yo dejo que crezca en mí algo. Y lo justifico. Pero dice el Salmo. Verso 9. El Señor justo prueba la mente y el corazón. Él salva a los rectos de corazón. No está describiendo allí a los que se justifiquen con su propia boca. Mucha gente piensa que por su boca va a prevalecer. De hecho, el Salmo también lo dice. Aquellos que dicen por nuestra lengua prevaleceremos. Pero dice que Elohim es juez justo. No necesitamos nosotros decirle que el otro está mal. Ni exigirle que le dé pago al que está mal. Es como el hijo que quiere que a su hermano lo castiguen. Y busca que a su hermano lo castiguen. ¿Es un buen hijo ese? ¿Es un buen hermano ese? Pero pensamos nosotros que sí, porque así nos comportamos. Queremos que el Señor castigue al otro y lo castigue y lo castigue. Por eso está declarando, Elohim es juez justo. No tenemos que decirle cómo juzgar o cómo a quién condenar. Pero nos ponemos en ese lugar. Cuando nos justificamos en el mal del otro, estamos exigiéndole al Señor que castigue. Pero dice, Él es juez justo, no necesita que nosotros le digamos. Y sigue diciendo, Él está airado contra el impío todos los días. ¿Tenemos que recordarle algún día al malo? Efesios lo hemos estudiado, lo hemos leído, también Colosenses, que la ira de Elohim viene sobre ¿quiénes? Viene sobre los hijos de desobediencia. Elohim no necesita que le recordemos el mal de los otros. Él lo conoce. No necesita que le digamos a quién condenar y a quién justificar, porque Él es juez justo. Dice también, sigue diciendo, si el impío no se arrepiente, el Señor afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si el Señor hará esto, ¿de qué nos sirve a nosotros estar enojados? Porque el otro hace mal. Comportarnos mal porque el otro hace mal. ¿De qué nos sirve? Si está diciendo el Señor, si el impío no se arrepiente, el mismo Señor afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eso lo ha hecho el Señor. No necesitamos nosotros hacerlo, tomar venganza. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Eso es lo que nos decía de los profetas de Jerusalén. Andaban en mentiras, porque lo que hacían era lo que declara aquí, concebir maldad, se preñaban de iniquidad y daban a luz engaño. Pozo han cavado y lo han ahondado, y en ese mismo hoyo que hicieron, dice, caerán. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Ahí se están fortaleciendo para el mal, no para el bien. Por eso decía, les decía que el Señor, es el que hace la venganza. No necesito yo tomar venganza del malo ni estar esperando o amargándome porque los malos hacen maldad, sino que el Señor mismo traerá esa venganza, esa retribución. Mi hermano Alex, ¿por qué el verso? No entendí bien. En cuanto de que Dios es el que hace la venganza, nosotros no tenemos nada que ver en sí. Como el de Romanos 12, 19 dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ya, mi hermano. Sí. Él nos cita Lucas 18, 7, que dice, ¿y acaso Elohim no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Elohim hará justicia. Y eso es lo que nos está declarando el Salmo. Por eso, si nosotros damos lugar al mal por causa del pecado de otro o por causa del mal de otro, pues lo único que hacemos es traer retribución o mal sobre nuestra propia coronilla. Y en el Salmo 57, verso 6 dice así: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Siempre que nosotros demos lugar a la amargura, a la ira, a la murmuración, a los celos, a la envidia en el corazón, nos va a pasar lo mismo que declaran tanto el Salmo 7 como el Salmo 57. Caeremos en ese mismo hoyo. Si nuestro deseo es, o nuestro juicio hacia el otro, es constante, dice el Señor, con la vara con que mides, te será medido a ti también, serás medido. Y es algo que nosotros lo sabemos, lo repetimos, pero no lo podemos vivir, como decía el Proverbio capítulo 3, no nos esforzamos en lo que es la sabiduría, no nos esforzamos en entender cómo vivir sabiamente. Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 24, vamos a leer. Hebreos 10, 24. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. Este sería un, habíamos leído lo que es Isaías, Ezequiel y Jeremías, cómo se fortalecen las manos de los malos, cómo se fortalecen las manos de los perversos, pero Hebreos nos habla de cómo fortalecernos para el bien, de cómo fortalecernos para la vida, para la esperanza a la cual hemos sido llamados, y nos dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero es algo que no estamos acostumbrados a hacer, porque yo prefiero callar ante el mal del otro que meterme en líos y decirle que está mal, para que luego me vea mal a mí también, ¿sí? Sin embargo, me está diciendo Hebreos, considerémonos, ese considerarnos el uno al otro, es decir, él es mi hermano, ¿yo a quién considero? ¿En quién pienso? ¿En quién pienso? ¿Ya comió? ¿Tiene sueño? ¿Está sucio? ¿Tiene frío? ¿En quién pienso en eso? ¿A quién considero yo? ¿Al de mi casa? Al de mi familia. Pero ¿por qué a los hermanos no los consideramos? Porque son ajenos, porque son extraños. Y seguirán siendo extraños mientras no entendamos qué es ser esforzado. Mientras no entendamos qué es esforzarnos. Si estamos participando de la esperanza, si estamos participando de la esperanza en Elohim, si esperamos en Elohim, ¿qué nos decía el Salmo? Esfuércense, fortalézcanse. Pero solo nos queremos fortalecer a nosotros, a nuestros hijos, porque a los demás los consideramos extraños. Y ahí entra otra vez el concepto de familia con el que tanto peleamos nosotros, un concepto equivocado. Por eso dice, considérense unos a otros, considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo veo a mi hermano que está murmurando, ¿qué debo estimular en él? Que si tiene un problema con esa persona, vaya y lo arregle con esa persona. Y que cambie su manera de andar criticando y vaya y arregle las cosas con esa persona. Ahora, dice el verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Yo prefiero alejarme, así no tengo problemas. Dice la gente, Yo prefiero solamente reunirme. Porque estar conviviendo no es fácil. Si en el misma, en la misma casa que crecimos juntos, que tenemos una misma manera de ver las cosas muchas veces, de comportarnos, es difícil. Va a ser mucho más difícil cuando intervengan personas que tienen otras costumbres. Pero nos está declarando que el no estar, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El estar, el buscar alejarnos, que para estar en paz no tiene sentido. ¿En dónde corregimos y nos fortalecemos entonces? Porque yo no soporto al hermano. ¿Cómo voy a corregir eso y aprender a sobrellevarlo si no comparto con él? Lo que estoy haciendo es aborreciéndolo, porque de lejitos está mejor. Eso es aborrecer, no es amar. Dice, sino exhortándonos. Esa exhortación, mis hermanos, esa exhortación nos dice, y tanto más, cuando veis que aquel día, ¿qué? Se acerca. La esperanza es que el Señor venga y que se cumpla todo lo que Él ha dicho, la promesa o las promesas, ¿no? Pero dice allí, entre tanto que aquel día se acerca, exhortémonos los unos a los otros. Esa sería la manera de ¿qué? De fortalecernos para el bien. De esforzarnos los unos a los otros para el bien. Sí nos queda claro con esto, mis hermanos, como congregación. Ya vimos en una manera muy general cómo los guías deben fortalecer al pueblo, pero como congregación nos declara Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo veo que mi hermano es muy egoísta y no ayuda al que necesita. No ayuda al que necesita. ¿Lo dejo o le digo? Le hago ver que eso está mal, que es avaricia, que es envidia, que no es amar al prójimo. Estimularnos, dice allí, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esa exhortación dice tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Verso 26 nos hace la advertencia que también leíamos en el Salmo al iniciar, porque si pecáremos voluntariamente, ¿dónde estaría el pecado voluntario? Decía el Salmo 7, echas a tu espalda mi corrección. Mi corrección la echas a tu espalda. ¿Y qué es lo que ponemos delante? Es que Él me hizo, es que Él dijo, es que Él no cambia, es que Él, y echamos a la espalda la corrección del Señor. Dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué nos queda? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ninguno querría eso, porque aquí estamos todos por una esperanza. Al principio las respuestas de la mayoría fue, porque algunos no respondieron, pero de la mayoría fue, de todos los que respondieron fue, la vida, salvación. Pero si nosotros echamos a nuestra espalda la corrección del Señor, no pensemos que vamos a recibir la vida, porque dice, lo único que nos quedará será una horrenda expectación de juicio. De juicio. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y de eso es de lo que advierte en Isaías 28, 22 que leíamos. Donde nos decía, ya no se burlen más. ¿Para qué quieren que se apreten más esas ligaduras? ¿Para qué? En Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a leer. Efesios 6, 10. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mirar a otros y querer justificarnos en el error de otros, como citabas recién en Isaías, cuando dice el dedo acusador, eso te convierte en un adversario en el concepto de lo que estás haciendo. Cuando vives señalando a los demás. Porque te pones como un acusador de los demás. Sí. Te pones como acusador y vienes a ser adversario, que esa es la palabra también. Viene traducida como acusador, o como calumniador, o como adversario. Sí, sí lo dice Canex. Dice, el acusador de nuestros hermanos. O los acusaba día y noche, delante de nuestro reino. Bueno. Bueno, me comparten aquí Judas 1.20 que dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Ruach HaKodesh, conservaos, eso sería también lo que nos decía Hebreos, conservaos en el amor de Elohim, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua Mashiach para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Esto estaría fortaleciendo el corazón apocado. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, al que está pecando. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso sería el que pega, que ha sido entregado a Satanás, con el cual no comáis, dice, ni aún comáis. ¿Sí queda claro esa parte? Judas 1, 20 al 23. El último verso. Judas 1, verso 20 al 23. Fue el último que leí. Eso sería fortalecernos para el bien. Eso es lo que queda difícil. Porque sí. El problema es que cuando en el hombre tiene enojo o ira, o no aprende más, siempre ve el error de los demás. Y ese es el problema que vemos con respecto a Romanos 7, que quiere hacer que los demás vean el mandamiento y que lo observen, pero no lo pone por sí mismo. Eso es lo que explica acerca de los que les gusta juzgar el pecado, pero no viven según el mandamiento, sino según las tradiciones de los hombres. Bueno, esto que decía mi hermano es claro, ¿no? Lo estábamos viendo en los Shabbat anteriores. Bueno, mis hermanos, esto que nombra mi hermano Alfonso es lo que él mismo nos estaba explicando con respecto a que el mandamiento que es para bien viene a ser en mí algo para mal, pero por causa de que yo lo quiero ver real en otro y me obstino con que el otro sea perfecto, pero tomo su mal como excusa para seguir pecando, para seguir transgrediendo ese mismo mandamiento que sería para vida. No sé si escucharon lo que decía mi hermano Alfonso, porque les hice la pregunta y nadie me respondió. Bueno, estábamos en Efesios entonces, Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ese fortalecernos ya veíamos desde el principio de Deuteronomio, capítulo 11, verso 8, que nos declaraba que es por medio de poner por obra el mandamiento. Pero si no ponemos por obra el mandamiento, no va a haber fortaleza. Vamos a ser débiles, cada vez más débiles. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros hemos estudiado el poder, ese poder está en su palabra. Ese poder está en lo que Él nos ha enseñado. Porque en su palabra está la vida. Y ahí está el poder de darnos la vida en su palabra. Pero cuando la ponemos por obra, por eso nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos empieza a explicar cómo. Vístanse de toda la armadura de Elohim para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la manera de fortalecernos. Resistir al diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Qué es el diablo? No nos damos cuenta que muchas veces el diablo es la persona que más queremos. O le somos nosotros, diablo, a la persona que más queremos. Porque en lugar de corregirla, le solapamos el pecado. Porque esa persona a la cual queremos mucho, en lugar de corregirnos, nos solapa el pecado. Y hemos estudiado respecto a esto, que sería mejor en ese caso encontrarnos con una osa a la cual le han quitado sus cachorros, que con esa persona que en su necedad no entiende que su amor solo nos hace daño. O si nosotros nos ponemos en ese lugar, todavía más grave. Por eso nos está declarando, vístanse de la armadura del Señor para poder resistir firmes contra las acechanzas del diablo, del adversario. Porque las acechanzas no van a venir de alguien que no conozcamos o de alguien que esté lejano a nosotros. Van a salir de nosotros mismos, de las personas cercanas, y no nos damos cuenta cómo. Porque nos hemos fortalecido o bien para la justicia o bien para el mal. Y ya vimos que es por medio de las obras. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, vamos al capítulo 3 y vamos a leer verso 14. Hasta el verso 19. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mashiach por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mashiach que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esta súplica de Pablo por los Efesios dice, yo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yeshua, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y es lo más difícil, porque cuando se acerca mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi mejor amigo, al que tanto quiero, y me pone tropiezo porque en lugar de corregirme solapa mi pecado, es fácil fortalecerse contra eso, mis hermanos. ¿Es fácil o es difícil decirle, oye, no me ayudes, no hagas eso porque no me ayudas? ¿O es más fácil decir, sí, es que son muy malos conmigo, gracias por estar conmigo? ¿Qué es más fácil? Aceptar que nos solapen el pecado es más fácil. Aceptar que nos digan, ay, pobrecito, es mucho más fácil. Y ahí es donde nos fortalecen. ¿Por qué? Nos fortalecen para el mal, porque nos obstinamos. En lugar de corregirnos, nos obstinamos. Por eso dice allí, yo pido, doblo mis rodillas ante el Padre para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mashiach por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Ahí es donde entra la incapacidad de entender. Cuando viene Marcelo y en lugar de corregir a Cecilia, la abraza y le resalta las cualidades y se calla su error. Ahí es donde la fortalece, ¿para qué? Para el mal. Pero ahí es donde Cecilia debe decir no, debe comprender, debe ser capaz de entender que eso no le ayuda, que eso le pone tropiezo y decir, como dijo el Mashiach, ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, me eres tropiezo. ¿Me estás poniendo tropiezo? ¿Nos queda fácil entender cuando alguien nos pone tropiezo? No. Y más si es alguien cercano, por eso está diciendo, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Mashiach que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Elohim. Pero esto no lo vamos a entender si no nos fortalecemos para el bien. Y si seguimos solapando los errores los unos a los otros, nos seguiremos fortaleciendo para el mal. Y cuando el Señor se levante, y como decía en el Salmo, como declaraba el profeta, creo que fue Ezequiel, le dice, ¿estará firme tu corazón? Cuando yo me levante y traiga retribución, ¿podrás estar firme? No, no estaremos firmes. Por más que ahorita nos solapemos y nos juntemos para decir estamos bien, no, no nos servirá de nada. Por eso hay que hacer la diferencia, hay que comprender claramente el amor del Mashiach. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, nos declara, vamos a leerlo desde el verso 6 hasta el verso 10, por favor. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mashiach, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Pero si no padecemos el agravio, pero si no padecemos el ser defraudados, si no padecemos el que el otro sea perverso, si no queremos hacer justicia, mis hermanos, ¿podrá el Señor perfeccionarnos? Es que no se llama justicia. Alguien que padece no grita. Alguien que padece no echa pleito. Alguien que padece no discute. Alguien que padece se queda callado. No puede ser posible que sea de otra manera. Claro. Muchos se quedan callados, pero murmuran. Van a quejarse. Van a quejarse con otro. Entonces eso no es padecer, por eso está diciendo, humillaos. Y humillarse es soportar el agravio, soportar la ofensa, soportar la injusticia. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, pero nosotros la echamos sobre el hermano, sobre el mejor amigo, sobre el esposo, sobre la esposa, criticando, quejándonos, exigiendo. ¿Sí? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que debe cuidar por nosotros? Mis hermanos, ¿en quién debemos buscar el cuidado que nos cuide, que nos proteja? Vamos a quejarnos con el otro. Y no dice eso la Escritura, sino que es Elohim el que va a tener cuidado de ti. Por eso sigue diciendo, sed sobrios. El permanecer sobrio, el permanecer sobrio y velar, es el ser esforzado. Ese hombre, esa mujer esforzado, esforzada, permanece sobrio, vela, porque sabe que tiene el adversario, que está como león rugiente y anda alrededor buscando devorarlo. Pero dice, a ese resistir firmes estando en la fe. Estar en la fe es obedecer el mandamiento. Eso es estar en la fe, estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, si es que en verdad son padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero nosotros queremos ser de los hermanos de Abraham, de Jefté, de Pedro, de Pablo, pero no queremos sufrir el agravio. Vivimos quejándonos y criticando. Dice, mas el Elohim de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Mashiach, después que hayáis padecido un poco. Ni siquiera dice que sea mucho, dice un poco. Padecer la afrenta, el agravio, sobrellevar al hermano, perverso y malo. Dice, él mismo os perfeccione. Pero si no padecemos, ¿cómo llegaremos a la perfección? No se puede. Él mismo os afirme. Esas rodillas endebles se van a afirmar, dice allí. Él mismo os fortalezca y él mismo os establezca. Espero, mis hermanos, que nos haya quedado claro hoy qué es ser esforzados. Porque le dice el Señor a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Y nosotros tomamos muchas veces ese verso. Pero no entendemos que el ser esforzado es poner por obra el mandamiento, la palabra del Señor, no echar a la espalda la corrección, soportar, sufrir, como dice allí, para que realmente el Señor nos establezca, nos afirme, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca como sus hijos, como su pueblo. El Salmo 31, solo una respuesta, mis hermanos, a los demás, ¿no les ha quedado claro? ¿Tienen preguntas? ¿Aquí lo hemos entendido bien? Muy bien. Nos dice el Salmo. Nos dice el Salmo 31, verso 23 y 24. Amad al Señor, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda el Señor. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Cada uno decide en qué se va a fortalecer de aquí en adelante y en qué va a fortalecer a los demás. Si los va a fortalecer para el bien o los va a fortalecer para el mal. Cada uno decide, pero debe ser entendido. Debe, como decía el proverbio, esforzarse en la sabiduría. Mis hermanos, esa es la invitación que hay. Esforcémonos todos, los que esperamos en el Señor, y tome aliento nuestro corazón. Vamos a hacer oración. ¿Alguno de mis hermanos en Zoom que pueda hacer la oración? Sí.